Martínez y Martín Escarza conducen con Frecuencia Laboral. El espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase proveedora. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días. Hoy es sábado 2 de julio del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, mi nuevo amigo del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En el Sindicato Mexicano de Electricistas se recibió la primer fábrica de todas las que les tienen que entregar como parte de la propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso luego de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, que ocurrió en octubre del 2009, en donde los trabajadores tenían invertidos recursos. Entonces, ayer se hizo el acto conmemorativo de recepción de esta fábrica salónica ubicada en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. ¿Y qué procede en adelante? Sí, es importante señalar que estamos ya en la última etapa de la negociación con el gobierno de este tema de la entrega de bienes inmuebles de Luz y Fuerza del Centro en propiedad del sindicato para poder capitalizar lo que será nuestra cooperativa LF del Centro. Hemos habido entregado en una primera etapa 38 predios, entre ellos algunos centros de distribución, algunos predios que están en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en Puebla, en Morelos. Y a partir del día de ayer se inicia la entrega de lo que son otra etapa de fábricas y talleres. Ayer fue muy emotiva la presencia de todos los trabajadores, de la resistencia, de sus familias, de nuestros compañeros jubilados, en lo que le conocemos nosotros como el taller mecánico industrial y el taller eléctrico. Desde aquí le enviamos un saludo a los compañeros que mantuvieron guardias permanentes en estos centros de trabajo. Todavía 4 semanas estuvimos en plantón en este centro de Salónica. Y el día de ayer, las autoridades, por parte de la Secretaría de Energía, nos entregan el acta de entrega-recepción, donde ya pasa en propiedad de esas naves industriales, en favor del sindicato para echar a andar nuestra cooperativa. Fue motivo desde el punto de vista histórico de cómo nacen estos talleres. Ahí hubo jubilados que estuvieron trabajando en esos talleres, ingenieros, trabajadores de base, y de inmediato se hicieron reuniones entre ellos para poder planear desde la vigilancia misma los inmuebles, desde preparar las oficinas para iniciar la planeación estratégica de lo que va a ser estos talleres. Y algo importante para nosotros, en el proceso de la historia del sindicato en los años 20, curiosamente los trabajadores plantearon la cooperativa, una cooperativa de producción, y lo primero que compraron fue un taller mecánico industrial y taller eléctrico, que ya con eso se les daba servicio a la sociedad, una especie de cooperativa, y los trabajadores aportaban recursos en los años 20 en el sindicato para constituir esta cooperativa con estos talleres, y de esa manera tener mayores condiciones de los trabajadores que de repente perdían su empleo. Era una forma alternativa y era un brazo financiero para sostener a los propios trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces fue muy emotivo ayer. ya está en propiedad y a partir de ahí inicia la entrega de las demás fábricas y talleres, las fábricas de estructuras, las fábricas de postes, los talleres automotrices, donde prácticamente nuestros compañeros ingenieros con los compañeros de base y el respaldo del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado ya varias líneas de negocios. Bueno, decía Humberto Montes de Oca, quien hizo uso de la palabra, es secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, que este es parte del proyecto productivo de la nueva cooperativa que forma el Sindicato Mexicano de Electricistas, en la que serán reinstalados o reubicados quienes se mantuvieron en la resistencia. Y decía que va a ser un proyecto autogestivo. Vamos a escucharlo. Vamos a regresar y hoy estamos de vuelta. Estamos tomando lo que es nuestro. Nunca dejó de ser de nosotros. Esta fábrica en nuestras manos y con nuestras manos le va a dar de comer a nuestras familias. Porque esta fábrica es la recuperación de un medio de producción para los trabajadores. Y esto quiere decir que el sindicato está haciendo historia, porque estamos recuperando medios de producción. No necesitamos de un patrón para producir, y nuestra producción la vamos a organizar autogestivamente. Esta propiedad, que a partir del día de hoy es una propiedad colectiva, nos va a permitir crecer como trabajadores, crecer como personas, crecer como seres humanos, sin explotación. ¿Y entonces cuánto faltaría, Martín? Pues ahorita es concluir la entrega de las fábricas y las talleres. De hecho, ya las autoridades hicieron las visitas correspondientes. Nosotros presentamos toda una información a las autoridades, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía, donde planteamos las líneas de negocios, cuántos trabajadores van a estar en cada una de estos inmuebles. Y esperamos concluir esa etapa para pasar al programa de lo que será el cobro de las indemnizaciones, que esa parte prácticamente ya está concluida en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Están conciliadas las listas, los montos, y están aperturadas las cuentas a través de la institución de Banorte. Ya se encuentra alquilado el espacio en donde se va a atender a 1,000 trabajadores por día, y solamente nosotros, en un acuerdo que fue ratificado incluso el día de ayer, fue un acuerdo de asamblea, que en tanto no concluya la entrega de los inmuebles, pues no vamos a cobrar las indemnizaciones, porque sabemos cómo es el gobierno. Y se cobra la indemnización y ya después se hacen todos para entregar las fábricas y los talleres, que es para nosotros un área de oportunidad, toda vez que estas fábricas y talleres las tenemos certificadas y contamos con lo más importante, que es la mano de obra calificada. Todos los conocimientos de nuestros compañeros en esos talleres hoy es lo que va a permitir poder aperturar y dar un servicio al sector eléctrico nacional e internacional. Bueno, y decías ayer que este es un gran logro después de que hemos vivido en los últimos años, en los últimos 30 años, pero de manera más aguda en los últimos 10 años, una política de despojo de todos los bienes nacionales y de los servicios públicos, que se están haciendo reformas estructurales para entregárselas a grupos de capitalistas, sí, pero ni siquiera nacionales, sino transnacionales. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Martínez Pérez. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Para mí es una emoción estar al frente aquí con ustedes y recibir este inmueble, el taller mecánico industrial, el taller eléctrico, que ha sido baluarte en nuestra organización, y hoy todos somos testigos. Y aquí ya está el acta, donde es en propiedad al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros, en propiedad. Es un procedimiento que no ha sido nada fácil, y a partir de este inmueble que recibimos, continúa entonces ya la entrega de todas las fábricas y talleres en propiedad al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Ya se visitaron todas las fábricas y talleres. Y sabemos categóricamente que la Comisión Federal de Electricidad no fabrica, no repara. Están metidos en los grandes negocios de comprar productos y servicios en el extranjero o con empresas marca Patito. Y lo hemos visto en toda la infraestructura, cómo la han echado a perder. Por eso la relevancia de abrir estas fábricas y estos talleres, porque es un área de oportunidad para todos los trabajadores. Y por nuestra familia estamos luchando. Por nuestros hijos, que les hemos enseñado también a luchar, porque estamos en una lucha de clases, compañeros. Una lucha donde la clase política capitalista neoliberal no pierde momento para subastar nuestra nación, para entregar el petróleo a los extranjeros, para entregar la electricidad a los extranjeros, para entregar las tierras con su reforma, que hoy ya pueden venir los extranjeros a comprar terrenos, ejidos y despojar a los mexicanos de nuestro proyecto de nación establecido en la Constitución. Hoy todos los días las subastas, y continúan profundizando con sus reformas. Son insaciables estos capitalistas. Y siguen las reformas, y siguen los conflictos. Sí, continúan hoy del anuncio que se va a tocar en el programa, es de que van a levantar los plantones en Oaxaca con el uso de la fuerza. El mensaje del secretario de Gobernación, Osorio Chong, el día de ayer, pues muestra ese perfil de gobierno, que van a hacer hasta lo imposible por imponer reformas que son contrarias al interés de los mexicanos. Y bueno, hay que estar muy atentos, porque en ese perfil de gobierno, y que están en el ocaso de su salida y con una aceptación de la más baja en la historia de un gobierno en México, pues se van a aumentar los conflictos sociales, ¿no? Más bien es una no aceptación, porque realmente el rechazo ha sido grandísimo después de esas 13 reformas estructurales que ha implementado Enrique Peña Nieto y su gobierno, y que han sido avaladas por el Pacto por México, al que se integraron el PRD, todos los partidos micropequeños, como el, incluyendo el Partido del Trabajo, Nueva Alianza, el Partido Verde, que bueno, estos partidos pues realmente no tienen razón de existir, son nada más avales de lo que hace el gobierno. Y el único que no se integró fue Movimiento Ciudadano, ¿no?, que siempre se mantuvo al margen de estas, o en contra incluso de estas reformas estructurales. Pero bueno, pues allá su gobernador de Oaxaca ordenó que llegaran fuerzas policíacas y que reprimieran al pueblo de Oaxaca. Él dice que no lo ordenó, pero fue parte de quien, digamos, operó para que ocurriera el asesinato de 14 personas, según el recuento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque el recuento oficial es menor, y lo repiten como si fuera una verdad, que solo hubo, primero decían 3 muertos, luego 6, y hablan de 6 muertos, pero hubo 14 muertos asesinados por la Policía Federal, pero porque recibieron órdenes superiores. Y hay que preguntarse quién dio esa orden. Y nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo, gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo si lo contratan a través de un outsourcing? ¿Qué derechos tiene? Invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Estás escuchando? escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos en el estudio de transmisión a el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y secretario del exterior del Sindicato de Trabajadores de esa casa de estudios. Él irá a Canadá, al Foro Social Mundial, junto con otros académicos de Chapingo, y ahí van a participar más de 800 representantes sociales de todo el planeta. Entre otras cosas, va a presentar el libro 10 años de Frecuencia Laboral en el espacio donde los trabajadores son la noticia, pero también va a dar una ponencia sobre la precariedad laboral que afecta a los profesores de todos los niveles educativos del país. Bienvenido al Rinagón. Es una coalición internacional, ¿verdad? Para agrupar ahí a los trabajadores académicos precarios. Bueno, le llaman ellos contingentes, por eso inicia con C, contingente, ¿no? Contingente, o sea, que quiere decir que no tienen un trabajo fijo. Entonces, de lo que voy a hablar ahí en la COCAR precisamente es de esto, que aquí en México se la conoce como la homologación, ¿sí? Voy a señalar que en México actualmente, según datos de la NUIES, existen 3.801 instituciones de educación superior, ¿sí? De esto cabe señalar que en los últimos 5 años prácticamente se ha duplicado el número de instituciones de educación superior, pero la mayoría son privadas, o bueno, algunas dicen que son escuelas patito, ¿no? Y sobre todo ha crecido en el ámbito del posgrado, o sea, maestrías y doctorados, es donde más instituciones de educación superior se han desarrollado en los últimos 5 años. El total de académicos que laboran en estas 3.800 instituciones es de 274.830 personas. ¿Verdad? Eso es el natural de las leyes. Y de ellos, ¿verdad?, son académicos de tiempo completo solamente 65.976, o sea, el 24%. O sea, más o menos la cuarta parte de todos los académicos del país son de tiempo completo. Y la mayoría, o sea, 208.854, o sea, el 76%, no son de tiempo completo. Y de los cuales académicos por hora son 191.061, o sea, el 70% de los académicos son por hora. Entonces, esto es a qué van. Aquí en México, pues existe un mito, como en todo el mundo, de que todos los académicos de las instituciones de educación superior pues son como un sector privilegiado. Incluso en un foro que hubo en el Senado sobre seguridad social decían que todos los académicos, todos los personales de las universidades son privilegiados, decían ellos. Pero estos datos muestran una cosa totalmente distinta. O sea, muchos de ellos trabajan por hora, o sea, no tienen un trabajo fijo y tienen que pues andar de un trabajo a otro para poder completar sus ingresos. Entonces, de esto habla pues la precarización. Si damos datos de Estados Unidos, de Canadá y todo esto, la situación es la misma. O sea, a nivel mundial, los trabajadores académicos de las universidades e instituciones de educación superior no tienen un trabajo estable, sino que es en la mayoría de los casos por hora. En el caso de la CEDESIN, que es la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Investigación y Cultura, es muy heterogéneo. Realmente hay pocas instituciones, que es en el caso de Chapingo y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los que tienen contratos que pueden ser, son los más favorables para los trabajadores, y en donde la mayoría de los trabajadores, como es el caso de Chapingo, es el 70%, según los datos que tenemos aquí, el 70%, o sea, tres cuartas partes de los académicos de Chapingo están contratados por tiempo indeterminado, tienen contrato de base. Sí. Y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la mitad de los académicos son igual contratados por contrato de base. pero son como que la excepción prácticamente, porque la mayoría de los académicos de los grupos que están en las coordinadoras, que son alrededor de 35 sindicatos, ¿sí? Cuando representamos alrededor de 30.000 trabajadores de universidades, pero si la mayoría son de provincia, la mayoría son igual que los otros que acabamos de dar, trabajan por horas. El caso más extremo son los trabajadores de asignatura y asistentes de investigación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esos, de acuerdo a nuestros datos que tenemos en la coordinadora, son el caso más extremo, porque ellos no tienen contrato colectivo, apenas están en la lucha que tenía un sindicato, pero aunque supuestamente fue solicitado y registrado, pero fue desconocido por la Junta, entonces acaban de obtener una resolución de la Suprema Corte, en apenas les reconocen ese derecho, pero todavía no tienen contrato, o sea, apenas están todavía en esa lo que aquí hemos tenido como prueba es que muchos trabajadores académicos luchan por un sindicato y de inmediato los despiden. Uh-huh. Eso pasó en la Universidad del Valle de México, incluso le aventaron una bomba molotov a quien estaba organizando el sindicato, que por cierto vivía en Chapingo, era un maestro de la Universidad del Valle de México, y después supongo que los corrieron porque ya no dijeron nada, pero ¿qué pasa también con los de la Universidad de Nesa, en el Estado de México? Igual los corrieron, o sea, no quieren que los investigadores y académicos se organicen y tengan mejores condiciones de vida. Sí, y de eso habla precisamente este tema de la homologación, o sea, de la necesidad de que a trabajo igual, ¿verdad?, salario igual y condiciones de trabajo iguales. Es una lucha histórica de los trabajadores, ¿no?, que se sintetizó esa fórmula en la época de Flores Magón, que en el Partido Liberal Mexicano ya en su programa de 1906, pues dice eso, esa fórmula, ¿no?, dice que a trabajo igual, salario igual. Y eso porque los extranjeros les pagaban más que a los mexicanos en esa época. Pero esto pues no es una realidad en las universidades de México y del mundo. O sea, pueden realizar el mismo trabajo, pero realmente las condiciones son muy heterogéneas. O sea, y en general, yo digo que han sido, ¿verdad?, igualados, pero a la baja. O sea, a todos los están poniendo, pero con salarios bajos y malas condiciones de trabajo. De lo que usted acaba de decir, precisamente, Sitinta, por ejemplo, es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ese sindicato tiene apenas foco que se acaba de formar, pero hasta la fecha no puede tener un contrato. Tenían 15 años ellos de que no les aumentaban el salario. Por eso los motivó a organizar un sindicato. Pero aunque ya fue reconocido, ¿verdad?, la junta local lo desconoció y no permitió que estallara la huelga y tampoco les ha podido aceptar su contrato. Ya obtuvieron una resolución de la Suprema Corte de Justicia diciendo que ellos pertenecen al apartado A y que tienen derecho a un contrato y todo eso, pero aún así la Junta no les reconoce ese derecho. Entonces, o sea, por todos lados le buscan de tal manera de anular las condiciones de trabajo de los académicos. Así es. Bueno, vamos a tener su análisis en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Va a poder leerlo mañana en la tarde, en la noche, y también va a estar el programa ahí en el portal. Va a poder usted escucharlo nuevamente a partir de las 6-7 de la tarde de hoy mismo, el sábado. Maestro, se va a ir a Quebec, a Canadá, a también hablar del libro 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Va a llevar, dice usted, 1000 discos, de los cuales nos va a regalar, sí, para nosotros donarlos aquí. Sí, ya los estamos reproduciendo, el disco digital, el libro digital, para pues distribuirlo. De hecho, en general, hasta ahorita de lo que hemos presentado van cuatro presentaciones, ¿no?, del libro. Entonces esta sería la quinta presentación, pero pues ya adelante un foro social mundial, en donde se esperan, según cálculos, estimaciones, es la idea, alrededor de 50.000 personas. Ah, 50.000. 50.000 personas. 800 serán representantes, pero, o sea, no todos son representantes, se espera que lleguen ahí alrededor de 50.000 personas. y va una delegación mexicana a esto. De hecho, vamos a presentar, aparte de este libro, se va a presentar otro libro de una compañera que se llama Comparezco y Acuso, que es un libro como autobiográfico. Ella fue miembro del Frente Urbano Zapatista, ¿no? O sea, una organización de realidad de los 70s, estuvo exiliada en Cuba y estuvo exiliada en Italia, ¿no? Entonces también se va a presentar el libro. De este libro yo también hice el prólogo. El prólogo se le titulé La Utopía Armada. Entonces hablo pues de esta lucha. En el marco del Foro Social Mundial también habrá una presentación sobre la Asociación Internacional de Derecho a la Energía. Se va a presentar como parte de lo que viene haciendo esta organización, que ya tiene reconocimiento en la Organización de Naciones Unidas. Se está convocando por parte del presidente de esta asociación, que es un canadiense, Richard Perreault, está convocando a todos los miembros del secretariado de esta asociación, en la cual él es miembro. Esperamos poder enviar a algún compañero también a hacer lo que estamos haciendo en materia de derecho humano a la electricidad. Bueno, pues ahí vamos a estar. Y vamos también ya hasta los invitados, porque vamos a organizar pero ya sería para octubre, pero de una vez les comento, una jornada, ¿verdad?, cultural, le llamamos, por una nueva civilización. Pues están invitados, porque van a hacer muchas actividades en torno a esta cuestión del sindicalismo, los derechos laborales y los derechos humanos. Ah, bueno, ahí por septiembre me manda la convocatoria para nosotros empezar a anunciarlo meses antes y que también acuda a nuestro auditorio. Saludamos a los colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien está apoyándonos en las llamadas. Está Denise Carmen Moreno. Ella es licenciada especializada en Derecho Laboral. Puede usted hacerle una pregunta, si así lo desea. Breve, por supuesto, porque es vía telefónica. También se encuentra Antonio Peregrino Rojo. Joel Hernández, el papel está convaleciente, sigue recuperándose de una operación. El licenciado Jesús Luna, Martínez Paz, Luis Martínez, Eduardo Díaz. Muchas gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. Seguimos. Había olvidado saludar a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Nos llamó un radioescucha, una persona que escucha cada 8 días el programa, y nos preguntaba que si David Muñoz había estudiado en una secundaria, pero dice David que él estudió en Orizaba y en el Estado de México, en el Panteón, donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, y que lo más seguro es que no sea el mismo David Muñoz que él conoce. Alejandro Suástegui Rivera es nuestro pensionado, y que si podríamos volver a hablar del asunto de las pensiones, precisamente en unos momentos más vamos a hablar de eso, pero antes déjenme reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice la canción de Rubén Blades. Porque el gobierno federal, después del asesinato de 14 personas en Nochistlán que apoyaban a los maestros, quedaron más de 100 heridos y se habla de 23 desaparecidos, decidió entablar una mesa de negociación y diálogo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que piden que se derogue la reforma educativa, que es el origen del problema. Pero el presidente de la República en persona, un día antes de que se sentaran a negociar, ya estaba anunciando que no van a negociar la reforma educativa. Entonces, no querer resolver el problema. Por lo tanto, el ambiente de conflictividad que se ha generado en el país se mantiene. Sí, es importante señalar que hay un comunicado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación donde manifiestan que el gobierno ha roto de manera unilateral las pláticas. Llevan dos reuniones en gobernación y la coordinadora estaba discutiendo en su Asamblea Nacional Representativa una salida política al conflicto. Sin embargo, el anuncio anuncia el sector de gobernación es que van a desalojar a la gente que está en los plantones, tanto en Oaxaca como en Chiapas, y la coordinadora llama en este comunicado para estar alertas y están pidiendo la solidaridad del pueblo de México. Sí, hay que recordar que el punto número uno de la del pliego de peticiones, más allá de que se esclarezca quién dio la orden de los asesinatos en Nochistlán y también de los desaparecidos en Ayotzinapa Guerrero, está la derogación de la reforma educativa, y si no quieren negociar eso, pues realmente no se va a acabar el conflicto. Las movilizaciones de los maestros por eso siguen, incluso se han incrementado, y dice el profesor Melchor, que ya les dijimos que no vamos a dar los nombres porque luego los ubican y los desaparecen o los encarcelan, aunque bueno, finalmente Gobernación tiene su gente y los ubica también, ¿no? Pero bueno, que ya suman más de 800,000 maestros movilizados, casi la mitad de los 2 millones de trabajadores de la educación que hay en todo el país, a quienes se les ha sumado el apoyo de padres de familia, alumnos y otros sectores de la sociedad. Y si el jueves estuvimos ahí en su marcha, que fue como de 6,000 maestros, y pasaban en autos manifestándoles el apoyo, y también los de los turistas del turibús que se paraban y les levantaban el puño. Entonces estoy pensando que a lo mejor hasta traen turismo, ¿verdad?, para verlos. Y a nivel internacional ha habido comunicados importantes. La Central de Trabajo de Argentina hicieron un implantón en la Embajada de México en Argentina para exigir alta la represión y seguir con la negociación. También los maestros agrupados en la Federación de Académicos de Estados Unidos, afiliados a la FNCIO, sacó un comunicado dirigido al presidente de la República exigiendo el respeto a los derechos de los maestros y los académicos. En un momento anterior, el presidente de la Internacional de la Educación, que es el argentino, también sacó un comunicado llamando a nivel internacional a todos los afiliados a la Internacional de la Educación a manifestarse en las embajadas de México en todos los países en apoyo a los maestros. Entonces, estos actos de represión, en lugar de debilitarlo, nos están fortaleciendo. Y nosotros, en la Coordinadora Nacional de Sindicatos, pues en esta semana hicimos una jornada, ¿no?, de lucha en apoyo a los maestros, con diferentes actividades, que incluyó el paro de un día de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la movilización de los compañeros del CETIM, de los modelos, que llamaron, ellos las llamaron el semáforo informativo, y además que participaron en la marcha, y diversas actividades también de marchas y de distribución de información de otros sindicatos como el SUTI, ¿verdad?, el SUTI ACM, ¿no?, el SUTIA, etc. O sea, entonces la coordinadora, hemos tomado el acuerdo de incorporarnos al movimiento en la medida de nuestras posibilidades en respaldo a los maestros. El sábado pasado hubo un importante foro en el Sindicato Mexicano de Electricistas de la Asamblea Nacional de Usuarios para darle toda la solidaridad al movimiento magisterial. Incluso hubo la recopilación, la copia de víveres que se llevaron posteriormente al plantón que mantienen en la Ciudadela. Sí, bueno, en esa marcha del jueves, ayer hubo otras marchas, ¿no? Pero en la marcha del jueves se dirigieron al Senado de la República, porque hay que recordar que los legisladores aprobaron esta reforma educativa y son parte de quienes han provocado todos estos conflictos, pero tienen en sus manos la posibilidad de resolverlo si hacen una reforma, esa reforma, para evitar que siga toda esta conflictividad, porque radica el problema en que le quieren quitar su empleo digno a los maestros. Además, los ministros de la Suprema Corte les negaron los amparos que promovieron. O sea, con una serie de razonamientos que dicen que es primero el interés de los niños en la educación que el interés de los propios trabajadores. Pero ahí no está en el interés de los niños. Así es. Hay un grupo que es de Televisa y de Teleazteca que quieren quedarse con la educación privatizada. Los mexicanos que encabeza Claudio X González, que es de Televisa. Sí. Hay un empresario del mismo nombre, pero que no era tan capaz como el hijo, ¿no? Y eso es lo que decía el profesor Sócrates un momento. ¿Cómo se están abriendo las escuelas privadas marca Patito? Porque el fin de ellos es acabar con la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, y después irse a la educación superior, y que todo se traslade a las escuelas de estos mismos empresarios que están sirviendo para golpetear a los maestros en todas las televisoras. Sí, entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros tendremos para pagarle a un hijo? Educación privada desde la primaria hasta la universidad. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? La semana pasada estábamos hablando del derecho que tienen los trabajadores cuando cumplen más de 500 semanas de cotización en Seguro Social de acceder a una pensión y cómo hay abogados dominos que se dedican a gestionar este trámite, pero cobran el primer pago de la pensión, y a veces el primer pago de la pensión es de todo un año, y que por lo tanto los trabajadores deben tener mucho cuidado de qué es lo que firman, ¿no? Pero esta semana Nora Gemida Miscua nos habla del derecho que tienen también los pensionados y jubilados a cobrar las cuotas del Infonavit si es que no usaron su crédito habitacional y las cuotas que se canalizaron a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las Afores, una vez que se pensiona. Vamos a escuchar a Nora Gemida Miscua, especialista en seguridad social. Mi nombre es Nora Genit Ames Cornelas, especialista en derecho social. Cuando ustedes acceden al derecho a la pensión, tienen derecho a otras prestaciones que normalmente no se toman en cuenta y que incrementan su pensión. Tienen derecho a una asignación familiar por carga familiar, esposa, hijo. Tienen derecho a una ayuda asistencial en caso de que ustedes o su esposa o concubina. Tienen derecho a los ahorros de vivienda del Infonavit. Aquí no hay ningún problema porque gracias a los trabajadores se consiguió una jurisprudencia que permite que en automático ya les pague el Infonavit su ahorro, pero también tienen derecho, como saben, a su ahorro de retiro que tienen las Afores, y ahí si hay problema, no les quieren dar sus ahorros, les pretenden quitar una parte de esos ahorros, los agreden, los humillan con el afán de que dejen su dinero en favor de estas máquinas fraudulentas. En ese caso hay que ir a la CONDUCEF, la Comisión Nacional que defiende, digamos, a los usuarios de los servicios financieros, que está contra esquina de donde está el Poliforum Siqueiros. Otra situación que no toman en cuenta los pensionados es que tienen derecho a préstamos de parte del IMSS, que si se van al extranjero no tienen por qué quitarles su pensión. Normalmente hay convenios de reciprocidad entre los países para que les hagan llegar su pensión, y si no fuera el caso, pues ustedes sí pagan los gastos de envío y no está fuera de su capacidad económica, los van a poder seguir recibiendo. Y hay otra cosa extraordinaria que pues prácticamente nadie conoce: en casos excepcionales por la situación grave en materia socioeconómica de una persona, pueden acceder a una pensión aunque no cubran los requisitos. Es una facultad que se otorga también al instituto. En resumen, no necesitan de abogados, no necesitan de intermediarios para simplemente acudir al IMSS, al área de afiliación, preguntar por los seguros especiales, y podrán en su caso escoger ya sea la continuación voluntaria en el régimen obligatorio cuando ya estuvieron trabajando, o bien la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Son muchos temas, pero la idea es que el IMSS es sumamente accesible y pueden, haciendo un esfuerzo con cuotas que no son voluminosas, acceder al más importante servicio, que es las pensiones, pero sobre todo la atención médica. Por eso los jubilados y pensionados deben de estar del lado de la lucha que ahorita están dando los trabajadores de la salud, porque sí, desintegran al IMSS y al ISSSTE, pues también van a perder una de las prestaciones centrales, que es la atención a la salud para ustedes y sus familias. Muchas gracias. ¿Qué puede hacer un trabajador cuya Afore no les quiere sustraídos al dinero, licenciado. Pues más bien, aquí son varios problemas. No solamente se cuestiona las Afores, sino de los institutos de seguridad, con complicidad de algunos funcionarios y complicidad, yo creo, de las mismas direcciones de las instituciones, que hacen retardado el pago de las pensiones de los trabajadores. Y el problema principal es el no reconocimiento de cotizaciones que hacen muchos de estos, con lo cual es merma, en el caso de los afiliados al Seguro Social, la posibilidad de tener una pensión mayor, y en el caso de los pensionados del ISSSTE, el no poder acceder a una pensión. Esos son los problemas. Por eso aquí una primera recomendación es que los trabajadores debemos un poco cuidar nuestros documentos, que les puedan dar una accesibilidad en un momento para poder reclamar, y eso se hace principalmente a través de una reclamación ante los institutos. Si no es así, lo pueden hacer efectivamente ante la Conducción o ante la CONSAR, o recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, o contratar a algún abogado particular, pero que sepa del tema de este tipo de situaciones. Y que lean bien el contrato, así es. Si no... Pero hay mucho más cuestiones que hacer ver a propósito de esto, ¿no? Pero bueno. Sí, la próxima semana vamos a seguir con el tema, porque también hay trabajadores que perdieron su empleo, están en la economía informal, y cómo pueden acceder a una pensión. Bueno, los que perdieron su empleo, en el caso de los trabajadores del Seguro Social, dependiendo del número de semanas reconocidas que tengan, o la vigencia de derechos que tengan, si tienen vigencia de derechos, lo único que pueden hacer es meterse al seguro voluntario o llamar a modalidad 40. Si no tienen vigencia de derecho, o sea que no se han reconocido su derecho para una pensión, pues tendría que meterse a trabajar nuevamente o contratar los servicios, bueno, más bien que un patrón contrate sus servicios al menos durante un día. Para que su vigencia de derecho se reactive y entonces posteriormente hacer la gestión de su pensión. De eso vamos a hablar más adelante, porque yo creo que es el caso de la mayoría. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo, el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre el humo. El humo es el producto visible de una combustión incompleta. Es visible por partículas que no alcanzaron a quemarse. Sin embargo, estos productos son combustibles todavía. Su composición y porcentaje determinan el color y densidad del humo. El humo que se encuentra normalmente en un incendio consiste en una mezcla de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, un poco de monóxido de carbono, partículas finamente divididas de olín y carbón, un surtido misceláneo de productos que han sido liberados del material involucrado. En una estructura quemándose, el humo se incrementa gradualmente y continuamente reduce la visibilidad hasta que la ventilación es llevada a cabo. La falta de visibilidad es la causa de la desorientación que puede atrapar a las personas en edificios llenos de humo, y esto es lo que mata. Si existe un incendio en tu centro de trabajo y te atrapa el humo, recuerda que a nivel de piso existe aire respirable. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. Escríbanme al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Y ya lo que tenemos presentado, Eduardo Díaz Reguera, tienes una buena noticia. Hoy es día de buenas noticias. Bueno, sí, después de casi 5 años de lucha de los compañeros de Calzado Salvo, del sindicato que componen allá en Tlaxcala, llegaron finalmente a un acuerdo el día jueves. Esto es resultado de una serie de acciones que emprendieron los trabajadores, incluso la ida a Suiza y la queja ante la OIT. Y la situación de que finalmente los trabajadores en la asamblea pasada decidieron ya no recuperar el trabajo, o sea, por la decisión de los compañeros que no reflexionaron y se citó, y así se acordó que el día jueves 30 viniera desde Suiza el representante de Bata, que es la empresa internacional, su filial aquí se llama Calzado Salda, y llegaron a un acuerdo en donde, si bien antes le habían exhibido sus pagos finiquitos, que era una cantidad muy ridícula, finalmente accedieron a otorgar 3 meses en el Museo Constitucional, 2 días por año, 20 días por año, y además un porcentaje de los salarios caídos, que casi llegan a los 3 años de salarios caídos, claro, con un salario no incrementado, pero finalmente este acuerdo se va a concretar en estos días. El domingo hay una asamblea muy importante. Ya el viernes se determinarán los cheques. Tenemos en el estudio la presencia de Carlos Magariño y Jorge Herrera. Ellos son de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, y nos traen otra buena noticia. Pero nos vamos al ring ahora. Se hizo un presente con ellos y finalmente pudimos presentar una planilla, se presentó una planilla de consenso, tomamos la votación del Congreso que se efectuó ahí y desde luego se ve triunfadora, tomamos protesta y podemos decir que la corporación va avanzando muy importantemente en el territorio nacional, porque es necesario que logremos los esfuerzos para todos los abusos de las pensiones, de la pensión universal, de las pensiones, etcétera, no seamos pasto fácil, pasto de quema por parte del gobierno, en tanto que la intención es, con estas políticas neoliberales, conculcar todos los derechos de los jubilados y pensiones del propio país. Y el siguiente día estuvimos en el mismo TEPIC, en una marcha solidaria en defensa del magisterio. Podemos decir que alrededor de 4.500 o 5.000 habitantes en sus distintas organizaciones hicieron presencia en el Palacio de Gobierno de Roberto Sandoval, una cantidad muy importante, eran organizaciones muy importantes del Magisterio, del Seguro Social, del ISSSTE, de trabajadores de Teléfonos de México y de Sutel, apoyando esta marcha, y le pudimos dar un mensaje, y en donde se acusa a Roberto Sandoval, gobernador, de apropiarse impunemente de 3.200 millones de pesos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores de Nayarit. Yo quisiera que la segunda parte se entienda directamente de su compañero Jorge Rueda, que es el vicepresidente de la propia Corporación, pueda implementar información, particularmente en Mexicali. Sí, Nayarit nos trasladamos a Mexicali y el día 28, martes 28, ahí celebramos el Congreso para constituir el Frente Estatal de Baja California. Aquí es importante señalar que no teníamos presencia en Baja California, hoy ya tenemos constituido, también se presentó una planilla plural, amplia, jubilados de diferentes sectores y de las diferentes regiones del estado, y ese día 28 estuvo por allá con nosotros el compañero Martín, el compañero Humberto, en el local de los compañeros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, el CTBC. Ahí celebramos esta reunión y también, bueno, pues ya podemos decir que en el norte del país, que es donde luego se nos dificulta organizar a los trabajadores, se está dando un impulso muy importante. El caso de Mexicali, como el caso de Nayarit y como el caso de todo el país, en la agenda de los neoliberales está puesta la intención de golpear las pensiones y jubilaciones, de tal manera que el que estemos avanzando con estos comités estatales nos permite fortalecer y organizar y enfrentar de mejor manera esto que se viene anunciando, que se viene caminando y que es necesario pues que logremos articular un contingente importante a través de la Confederación para en los momentos que el Congreso se vuelva a abrir la discusión de estos temas, estemos fortalecidos. No solamente la Confederación, sabemos que hay otras organizaciones, pero nosotros hacemos un llamado a que desde la Confederación podamos enfrentar esta lucha. Y hemos encontrado una gran disposición en los estados de la República que hemos visitado, el comunidad y la persona empiezan a entender, empiezan a entender el significado de una política de despojo, como hace rato se llega a ustedes del latinito, respecto del asunto de cómo quitar los derechos y aparece una lana. No puedo dar un dato. Un trabajador del Seguro Social que pide las semanas cotizadas y se los dan de manera electrónica, esa información está siendo víctima de despojo. Las tienen entrampadas, amañadas esas informaciones. Cuando va uno pide por escrito las semanas cotizadas, sucede que nos están quitando 400 cuando menos semanas cotizadas. Lo digo con experiencia propia. No estoy hablando de algo que me hayan platicado. Yo tenía la información de 1701. Y cuando me va a estar ayudando para la pensión, lo pedimos de manera electrónica y me daban 1200 y tantas. Hay dinero en el Seguro Social. Se roba o le roba dinero al derecho ambiente, sus semanas cotizadas, y les pagan una persona que no está de acuerdo con las que tenía. Entonces, no ocupa a los trabajadores que van a pedir una pensión al Seguro Social, que se le den de manera escrita. De otra manera, si la deben digitalizar, entonces les deben quitar para menos 400 cotizaciones. Y eso no solamente sucede en el Seguro Social, sucede en el ISSSTE. Nosotros hemos venido diciendo que hay un robo brutal a los derechos de los trabajadores y esperamos que podamos conciliar con otros clientes de opinión sobre las pensiones y jubilaciones y sobre la seguridad social. La seguridad social, tratando desde el punto de vista de atención médica, está por los suelos y va a ser más si nosotros nos dejamos que proceda la universalización de los servicios de salud. La atención médica, que hoy vamos a poner derecho y ponemos en los hospitales de Pemex, de ISSSTE, de Seguro Social, del DIP, vamos a ir al Seguro Popular donde ya están tasadas las enfermedades de diferentes tipos y los precios de cada enfermedad. Y luego entonces va a haber un problema fuerte de los trabajadores porque con el outsourcing, la reforma laboral, no vamos a alcanzar ni a darles educación ni a atender médicamente nosotros mismos y nuestras familias. Estamos ante la expectativa de un país de muertos. Muchas gracias. Bueno, es un tema muy importante, pero yo quiero subrayar también que se prevé una plataforma política de lucha con los jubilados, pensiones de adultos mayores. Y bueno, también un saludo a los maestros del estado de Baja California porque cumplieron su 10º aniversario con el sindicato independiente, un sindicato que está luchando también porque pues, les reconozcan sus condiciones generales, porque tengan estabilidad del empleo. Y es hora de pedirnos a vamos también a los compañeros o a los usuarios de la energía de Huauchinango, que ayer hicieron una importante movilización, que vieron que no tenía cesa de cortarles la luz. Y el anuncio del gobierno es que va a incrementarse la luz en un 8% para tarifas domésticas y tarifas industriales. No les ha sido satisfactorio que han aumentado un 250% las tarifas y todavía las van a aumentar más. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.